Esto es un día de la fiesta en barrio, esto sí que es en barrio, en casa de la abuela. Pues bueno, pues se juntaban y comían en un sitio grande, en un salón que había grande, porque fíjate los que había. Aquí hay de ambas aguas, familia. Está este que te digo que es el heladero, Mirantes, que venía a vender helados. Me imagino que están las hijas, por ahí, o sea, hay mucha gente, ahí hay un montonazo de. Estos eran unos músicos que venían a tocar, que también estaban en casa la abuela, y se quedaban ahí. Los días que había fiesta, los días durante la fiesta se quedaban ahí donde la abuela. Y por aquí, bueno, este está mi tío, otra tía. Ese es un garrafón de vino que lo llevaba al hombro, se conoce que estaba sirviendo, por hacer un poco el tonto. Ese es un garrafón de vino que lleva. Y las demás, pues bandejas, me parece, ¿no? Que llevan por aquí. Sí. Se hacían unas fiestas, pues mira, los que se juntaban. Buah. Al fondo está mi padre y mi madre. Y algunos, bueno, muchos ya seguro que no. Bueno, mi padre y mi madre ya no están. Este tampoco está, este tampoco está. ¿Y tu abuela? O sea, porque se quedaban los músicos en la casa de la abuela. Sí. ¿Pero dónde? En la casa, se quedaban en donde vivíamos. ¿Y dónde vivíais? En ¿En barrio. La barrio casa que te donde la digo, tienda? sí. Yo ahí vivía, hasta que me vinieron mis padres, yo vivía ahí.